veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va? Bueno, esto fue así.